anuncias y veo que te quiero más. Contigo todo es perfecto, algo que no puedo explicar. Me encanta cuando me pierdo en tu piel. Tus ojos cuando me miran me hacen estremecer. Yo que ya no quería saber del amor, después de que me rompieron mi corazón, pero llegaste tú a rescatar a este terco que ahora no puede dejarte de amar. Es que me enamoró tu forma de ser y también tu sonrisa. Contigo no le pido nada a la vida, porque tan solo con tenerte junto a mí yo me siento completo. No quiero que nunca tenga fin nuestra historia. Poder besar tus labios para mí es la gloria. Solamente tú sabes hacerme feliz. Mil gracias por existir. Puro grupo firme, compa Edwin. Así suena la marca MP. ¡Ay, chiquitita! Yo que ya no quería saber del amor, después de que me rompieron mi corazón, pero llegaste tú a rescatar a este terco que ahora no puede dejarte de amar. Es que me enamoró tu forma de ser y también tu sonrisa. Contigo no le pido nada a la vida, porque tan solo con tenerte junto a mí yo me siento completo. No quiero que nunca tenga fin nuestra historia. Poder besar tus labios para mí es la gloria. Solamente tú sabes hacerme feliz. Mil gracias por existir. Y así suena la banda Nuevo Estilo de San José, California. La mera cajeta.